Mirá, esto es un anhelo de muchos años que tuvimos en distintas etapas, distintos colegas, siempre atrás de un objetivo. Uh-huh. Vamos a ver si esta vez se concreta. Tenemos un aliciente importante, ha bajado gente de la Federación de la Provincia que se ha contactado con nosotros, y ha bajado a la gente de la Federación de la Provincia, donde nuclea todas las cámaras de toda la provincia de Buenos Aires, para darnos el apoyo y, bueno, darnos estímulo. Bueno, anda un grupo de colegas, gente joven, gente nueva, que quiere organizar un poco el tema nuestro, pero no es en función de hacer algo contra alguien o contra nadie. Esto es una cosa, viste, que tenemos que estar organizados por un montón de factores, ¿no? Tener algo que los agrupe, ¿no? Y claro, viste, es como cualquier actividad, viste, uh-huh. Como cualquier actividad, nosotros somos, por ahí hay 5 panaderos que son un grupito por acá, un grupito por allá, nadie tiene nada contra nadie, pero no sé cuál es el tema que no nos podemos agrupar. Ya lo hemos intentado en varias veces. Sí. Sí, bueno, sí. Ahora ha cambiado hay mucha gente, como yo, ya prácticamente no participo de la empresa, simplemente estoy acompañando a mis hijos. Ha venido la sangre nueva. Claro, entonces, bueno, están buscando y a lo mejor, viste, a veces uno intenta las cosas y no es el momento. Roque, buenos días, Agostina, buenos lo días. Saluda. ¿Cuál sería la función concreta de esta federación? ¿A qué se van a abocar? No, mira, la actividad, como todas actividades, tiene su problemática, ¿viste? Entonces, nosotros primero lo que queremos hacer como línea fundamental es tratar de agruparnos, decir, bueno, llamamos a reunión, vamos, escuchamos los problemas, que es lo que todos tenemos, distintos problemas en la actividad. Entonces, esa sería la base fundamental, sería tener algo concreto y no solamente para tratar temas inherentes al gremio. Fíjate que hace poco tiempo, no pasó mucho tiempo de esto, un colega tuvo la desgracia de que se le prendió fuego la panadería. Es verdad. Entonces, lo de Calatayú. Sí, entonces salimos 4 o 5 y tuvimos el apoyo, pero de casi todo el gremio, no es solamente los que iniciamos la movida. Entonces a veces la cámara no está para decir, para tratar un problema en concreto. Puedes te poder reunir para una fiesta, festejar el día nuestro. O sea, hay muchas ideas lindas dando vueltas. Claro, esta federación todavía no está conformada, sí ya está conformada. Bueno, el otro porque día, hubo ya una serie de reuniones. El otro día se formó la comisión, yo lamentablemente no pude estar presente, pero ya hay un presidente nombrado por el grupo panadero que se reunió, y nosotros ahora vamos a participar como centro panadero de Olavarría, adheridos a la Federación de la Provincia de Buenos Aires. Esta gente va a bajar con nosotros, tengamos conformado el centro de panadero, y a partir de ahí delinear trabajos. Cada uno tendrá una responsabilidad, pero te digo, es un intento. Y yo ojalá lo plasmen porque es beneficioso. ¿Qué mejor que tomar un café con un colega? No, por favor. Claro, esto ya tiene también antecedentes en otros municipios, ¿no es cierto? El trabajar agrupados, digo. Sí, bueno, muchos lados están agrupados. Olavarría tiene una característica, aparte de Olavarría, que es como ciudad de la provincia de Buenos Aires, está dentro de la más importante. Así que si uno tiene el privilegio de vivir en una ciudad como esta, que tiene un montón de atributos y un montón de consideraciones de otra gente que viene acá y se queda anonadada de cómo está la ciudad, la pujanza que tiene, bueno, nosotros como gremio de esta actividad tan linda que tenemos que tratar de convivir, y a partir de convivir surgen ideas y hay distintas problemáticas que trataremos de solucionarlas. ¿Como cuáles, por ejemplo, Roque? Y bueno, viste, hay capacitación, por ejemplo. Uh-huh. Es muy difícil conseguir gente del oficio, muy difícil. Y esta gente de la federación, viste, hay lugares que han montado con el aporte de los panaderos, montó una escuela donde el panadero se puede nutrir de esa capacitación e incorporarlo a su empresa. ¿Entendés? Hay muchas cosas, viste. Te digo, lo principal de esto es poder juntarnos. A partir de ahí, te digo que ideas hay. hay un montón. Sí. ¿Cómo está el sector? Compras conjuntas. Claro. Es infinito. ¿Cómo está el sector, Roque, en este momento? Teniendo en cuenta que ha pasado momentos difíciles, con los precios por ahí, del valor de la harina y por ahí no se conseguía. En ese aspecto, mira, la harina hace rato que pasó a ser un componente más del costo, porque antiguamente uno decía, bueno, la harina vale tanto y multiplicar el precio de la harina, ¿cómo pasó con la carne? Pero eso hoy es un costo más. Entonces, hay un montón de cosas que componen un costo, el costo del pan. Pero estamos un poco retrasados en cuanto a lo que es la provincia de Buenos Aires. En distintos lugares, en conurbano, estamos un poco caídos en el precio. Uh-huh. Hay un desfasaje, por lo menos un 15 o 20% menos en cuanto a precio. Pero bueno, eso también se consigue estando nucleado y entendiendo que la actividad nuestra es muy sacrificada y hay que defenderla con dignidad y con rentabilidad, que es lo que nos lleva a tener calidad de vida. Bueno, Roque, en realidad queríamos estar hablando sobre este tema en un día especial también para los olavarrienses, cumpliendo años hoy nuestra ciudad. Sos un hombre que ha estado trabajando en distintas instituciones, como bomberos, por ejemplo, y otras más. Así que nos parecía importante poder hablar con vos en esta mañana. Bueno, yo me tomé el atrevimiento porque me dijeron que la persona que fue designada presidente no está. Uh-huh. Anda con un problema anda con un problemita de familia, y creo que está en La Plata, Daniel Otino. Así que bueno, yo no quiero ocupar el lugar de nadie, simplemente como soy un panadero más, y como todavía esto no tiene una fuerza constitutiva, bueno, me permito darle alguna semblanza a ustedes que están interesados, y bueno, agradecerles que difundan esto, que nosotros lo que buscamos, y que esto llegue a través de ustedes, a todos los colegas que nos están escuchando, que no se han acercado, que vamos a intentar hacer algo para que el colega se sienta atraído por lo que nosotros podemos proponer, el gremio, no un grupo de personas. Exacto. Un centro para que, independientemente de la persona que tenga que estar, y después el grupo de panaderos decidirá quién es el que mejor puede llevar a cabo las cosas que se pueden debatir en una reunión.